todos los viernes a las 10 de la noche. Apuntamos directo a tus sentidos. Se supone que es turco. Dicen que su padre era alemán. Nadie creyó que fuera real. Ese era su poder. Música para especies y algunas palabras malditas. Se dieron cuenta que para estar en el poder no necesitas armas, ni dinero, ni muchos hombres. Otro día perfecto. Solo necesitas la voluntad para hacer lo que los otros no quieren. Aún sobreviviendo entre los restos del naufragio. Otro día perfecto. ¿Crees poder atrapar a Kaiser Soze? ¿Crees que un tipo así está cerca de ser atrapado y asoma la cabeza? Los viernes a las 10 de la noche, por En Tránsito. El truco más grande que haya logrado el diablo fue convencer al mundo que él no existía. Y así nomás, desapareció. Muy buenas noches para todos. Programa número 16 del ciclo 2013 de Otro Día Perfecto. Hoy estamos cómodamente instalados después del festejo por la inauguración del nuevo Francisco Urbano. Vamos a ponerle un poquito de rock a la maldita ciudad de Castelar. Señor, tengo que pedirle que baje de la dona, señor. Ya te dije que no quiero unirme a tu grupito super secreto. No. Ya había olvidado que tú puedes solo. ¿Cómo te está yendo? Perdón, no quiero ser grosero, pero te veo al ojo o al parche. Honestamente, tomé mucho y no sé si eres real o medio delirio entre Yo soy muy, muy real. Ok. La persona más real de tu vida. Qué mala suerte. Finalmente llegó el viernes. Empezamos pudriéndola. Está bien, ¿no? Muy buenas noches para todos. Estás escuchando FM En Tránsito en 93.9. Esto es Catedral. Retro fleet, it's two hours on the zoom. The light and the fire in the gold of the ground. Cathedral, desde un disco del año 93 que se llama The Ethereal Mirror Ride. Podés seguirnos en arroba de perradio o buscarnos en Facebook como Otro Día Perfecto. También nos puedes escuchar online a través de otrodiaperfecto.com.ar. Lo dije muy apurado, ¿no? Vamos hasta medianoche, programa número 16. El staff se va armando de a poquito hoy, ¿eh? Algunos de los que habitualmente están los viernes a la noche aquí con nosotros se fueron a la inauguración del nuevo estadio del Deportivo Morón. Está Fede Cervantes, renovado, absolutamente renovado, en la puesta en el aire. Bruno Dulbeco, como siempre, en la producción general, la coordinación y ahora sacando unas fotitos. Estamos esperando a Facu Acuña y a Sergio Freites, que se vienen del nuevo estadio del Deportivo Morón, que también se llama Francisco Urbano, ¿no? Creí entender. Hoy vamos a estar escuchando canciones y dedicándonos a lo que más nos gusta, en definitiva. Vamos a estar repasando muy velozmente, de manera muy sintética, lo que fue la historia de una de las bandas más influyentes de rock de Argentina, que es Riff, ni más ni menos. Todo esto viene a colación de... Me crucé con un tipo que llevó al laburo mío los vinilos de Riff esta semana. Viste que hay como una especie de revival del uso del vinilo, muy chiquitito por cierto, pero lo hay al fin, y me se ve. Vamos a estar repasando muy rápidamente lo que fue la vida y obra de una de las bandas más influyentes de los 80 para acá, sin duda. Vamos a estar picoteando algunos lanzamientos, algunos discos nuevos que aparecieron o están por aparecer. Vamos a dedicarnos a repasar versiones diversas de una canción clásica que yo escuché por primera vez por Love and Rockets. Se llama Ball of Confusion. Finalmente, Ball of Confusion es de una banda de soul, o de funk o de blues que se llama The Temptations, y nada tenía que ver con Love and Rockets. Todo eso de aquí hasta medianoche en 93.9 a través de FM en Tránsito. Divididos, una canción tremenda, de lo mejor que les he escuchado en los últimos años, de un disco que ya tiene un par de años largos, ¿no? Del 2010 es Amapola, del 66. Divididos, sonando en ODP. Esto se llama Perro Funk. We'll be right back. En la web www.fmentransito.org.ar 93.9 Comunicación Cooperativa. En Tránsito, 26 años. Santa María de la Victoria, ¿la conoce? Sí, señor. Es la siguiente iglesia. ¡Andiamo! Creo que alguien intentó asesinarme. Profesor, le prometo que no teníamos idea de que... Él sabe que vine. Sí. Usted me escuchó pedir permiso y me dio una escolta. Sí, pero no sabíamos que la red de las zonas desconectadas estaba conectada con ese edificio. El comandante Richter seguía con la búsqueda. De haber sabido que los archivos estaban en la zona, no la habría apagado. Aún hay otra posibilidad. Es concebible que los Illuminati se hayan infiltrado en la Guardia Suiza. Es posible. Otro día perfecto. Algo nuevo se estaba gestando. Los conciertos comenzaban a poblarse de chicos con camperas de cuero, botas, jeans, cinturones, tachas y cadenas. Se venía riff. Papo en guitarras y voz, Michel Peronel en batería y voz, Vitico en bajo y voz en guitarra conformaron la banda pesada más influyente de la Argentina. En los próximos minutos vamos a dedicarnos a Riff. Lo despega su motor. Investigue su interior. Su mundo da vueltas. Y nosotros también. ¿Para qué separarse de su ser? En 1981, Riff edita su disco debut, Ruedas de Metal, grabado en muy malas condiciones y con un pésimo sonido final. Tanta fue la repercusión del disco y los shows que ese mismo año editan el segundo disco, Macadam 3210. El grupo brindaba shows espectaculares con una gran puesta en escena, muy por encima de lo habitual en show de bandas argentinas por aquellos años. En Otro Día Perfecto estamos repasando velozmente vida y obra de una de nuestras bandas de rock más importantes, Riff en ODP, desde su segundo disco, Macadam 3210. Let's go. La siguiente presentación en obras previa a la edición del tercer disco ya mostró algunos incidentes violentos entre el público. A fines de 1982 participan de la nueva edición de Barrock, un festival famoso por el tremendo rechazo que B8, presente gracias a la mediación de Papo, tuvo con el público de dicho festival. Riff, vida y obra, cortito y al pie, ¿eh? Esta noche en la radio. Clásicos entre los clásicos. Desde Contenidos, esto es Susy Cadillac. A principios de 1983 entra Danny Peyronel como tecladista y ocasional cantante. Una decisión que algunos no alcanzamos a entender. Si hay algo que Riff no necesitaba, era un tecladista. Con esa formación graban en obras su primer disco en vivo, que se llamó Riff en Acción. La violencia era un problema recurrente en los shows de aquel entonces. Megáfonos recomiendan usar la calidad. Hay un siglo vencido en la paz, de la paz. En la torre de los civiles, la guerra de la paz. Variado de novedades, tambalea el mundo nuevo. Hay un hambre de verdades que se fueron. Hay hordas de chicos malos con sus camperas de cuero. Y metales brillan al sol, provocan el mundo nuevo. Para tratar de revertir la situación violenta que se había generado con el público, dieron un concierto en el Estadio de Ferro con el eslogan Riff termina el año sin cadenas. Los resultados de los desmanes fueron de tal magnitud que el grupo decidió finalmente separarse. El esperado regreso de Riff se produce en 1985. Boff, Michelle y Danny ya no están. En una extraña decisión, Papo incorpora a Juan Antonio Ferreira como cantante y guitarrista y a Oscar Moro, ex baterista de Los Gatos y de Serú Girán. Esto terminó siendo un clásico en la carrera de Riff, en la formación que incluía a Moro y a Huff. ¿Te acordás? Riff sonando en ADP. Esto es La Espada Sagrada. Con esta formación, es decir, Papo, Vitico, Huff y Moro, editan Riff 7, aunque la esencia de lo que la banda era ya no estaba ahí. Un ciclo de 5 shows consecutivos en Palladium les sirve de base para la edición del disco en vivo Riff and Roll. Moro se va y entra J. Morelli como baterista. Riff con esa formación no duró mucho. La banda se separa y hay un impasse hasta 1990, año en el que se reúne el cuarteto original. En 1991... cierran el festival Halley en Obras y editan un nuevo disco de estudio llamado Zona de Nadie. Yeah. La actividad a partir de entonces comenzó a ser muy esporádica. Hubo un par de breves reuniones en 1995. Una fue al final de la presentación de Papos Blues como soporte de los Rolling Stones en River y la otra como soportes de Motorhead en La Plata. En 1996 llega a la Argentina AC/DC presentando Ball Breaker y Riff es la banda invitada. El último disco de estudio, que es este, que se llama Que Sea Rock, fue editado en el 97. Hay ruido de motores en su corazón. Sale del bar, se pone a andar. Y encara la autopista hacia ningún lugar. Tuvo alimentada, rueda camino al sol. Como desesperada, buscando una emoción. Lily Malone, Lily Malone, Lily Malone. Manejo un cambio. En ese mismo año, 1997, participan del festival Monsters of Rock con Queensryche, Whitesnake y Megadeth. A partir de ese momento, Papo comienza a alternar entre la actividad de Riff y el regreso de Papo Blues. Casi me pongo de pie para anunciar esta canción, ¿eh? No obstante lo cual... A veces me siento como un extraño ser. Todos me dicen qué es lo que tengo que hacer. La última presentación de Riff fue en los primeros días del 2005 en el Festival Cosquín Rock, ya sin Boff en la formación. El 25 de febrero de 2005, Papo muere en un accidente al caerse de su moto y ser atropellado por un auto. Los discos de estudio de Riff no fueron tantos finalmente, considerando los años de carrera de la banda. Apenas 6, Ruedas de Metal del 81, Macadam 3210 también del 81, Contenidos del 82, Riff 7 del 85, Zona de Nadie del 92 y Que Sea Rock de 1997. Esta noche pasó Riff por ODP, ¿eh? Una de las bandas de rock más influyentes de la historia del rock en castellano, ¿eh? Nos quedamos con esta canción clásica de su último disco de estudio, ¿eh? Exactamente a las 10:30 de la noche, Riff a través de FM en Tránsito en 93.9, ¿eh? Que sea rock. Masivo, masiva, es menester que sea rock. Si estás a la deriva, la única salida es rock. Que sea rock. Que sea rock. Que sea rock. Es menester que sea rock. No estoy hablando de nosotros. Hablo de un legado. Hablo de lo que decidimos dejar a las futuras generaciones. Es por eso que durante todo un año, y por primera vez desde el 74, los más brillantes hombres y mujeres de naciones y corporaciones del mundo van a unir recursos y nos darán su visión colectiva de cómo construir un mejor futuro. Otro día perfecto. Hola, estás escuchando Otro Día Perfecto. En otra parte del mundo están escuchando otra cosa. FM Acuario, 102.1, Catamarca. Y le digo, usted no me puede amenazar así, porque yo no le falto el respeto de ninguna manera. Yo lo único que hago es pedirle ayuda, porque para eso están, para eso les pagamos. Radio Santiago, 98.0, Portugal. FM Norte, 103.1, Chaco. Salió en la Nacional a la cabeza a las 11:30. En la provincia, 3.802, la escuela del barrio Sarmiento, 3.802. Y en la chaqueña, el 91, 5.891. Otro día perfecto. Otro día perfecto. Otra radio. Saludamos calurosamente a Fede Cervantes, que ya está dejando su lugar en la mesa de Otro Día Perfecto. Ajá. Hace dos días estaba en Sicilia el hombre y ahora está aquí sentado, ¿eh? Salud para él. Facu Acuña con nosotros, recién llegado de la experiencia del Francisco Urbano. Me llamó la atención que le hubieran puesto el mismo nombre. El nuevo Francisco Urbano se llama. Le han mantenido el nombre. Una grata experiencia. Tuve la suerte de estar en el último partido del viejo Urbano. Y ahora, donde Morón perdió, y ahora en esta inauguración que tuvo hace breves instantes. Sí, la fue una cuestión histórica y más emotiva, digo, futbolísticamente nada. No, era para que se den una idea. A ver, Morón presentó un equipo en el primer tiempo y otro en el segundo. No es que tuvo dos cambios, digamos. ¿Junta 22? Muy bien. Presentó otro equipo directamente. Lo mismo que el seleccionado sub-20, ¿no? Digamos, es lo mismo. Sucedió. Era más una cuestión anecdótica. Uh-huh. Con un marco bellísimo, realmente. La verdad, cuatro tribunas, recontra repletas todas. Y se veía un marco, la verdad, imponente, ¿no? Para lo que es Morón y para lo que significa también para el Salón Oeste. Contame cómo es la cabina de Ezequiel. No subí a la cabina, porque yo fui en plan de... ¿Más chiquita que la otra? Perdón, Freita, que volvió de la cancha. Más o menos. ¿Ah, sí? Más o menos. Pintada, está nueva, claro, por lo menos, ¿no? Y tiene, claro, aire acondicionado. No te puedo creer. Eso sí, digamos, tiene aire acondicionado, eso sí. Y bueno, loco, todo no se puede. No, tengo radio, me traje radio, boludo, no te escucho más por todo. Pero la verdad, para el Oeste era un momento histórico, me parece, ¿no? Lo que va a ser este cambio de cancha de Morón. Además, por todo hoy al mediodía estuvo la presidenta, el gobernador, ¿no? ¿Scioli? ¿Estuvo Scioli? Estuvo Scioli, sí. ¿Es Scioli? Estuvo el gobernador. ¿Qué kirchnerista se ha vuelto en los últimos 10 días? Hoy hizo unas declaraciones a una radio diciendo: yo estuve en desde el primer momento. Y cuando cuando tengo que elegir, elijo a la presidenta. Está bien, están en campaña los muchachos. ¿Tuvo Sabatella? Tuvo Sabatella. No se la iba a perder. Lucas Gui, Insaurralde, obviamente. Juliana Di Tullio. Juliana Di Tullio es vecina de por aquí, vive aquí cerca. Qué bien. Vive por aquí cerca. Bueno, y obviamente, digamos, se dio un marco muy, muy grande, digamos, también para los hinchas de Morón, ¿no? La verdad, un estadio bellísimo. Muy bien, pasado esto, ¿de qué vamos a hablar hoy? Vamos a hablar, a ver, en primer término, sobre algunas cosas que tienen que ver con cosas que se hablan en campaña. En la mañana de la radio y en la programación de la radio venimos entrevistando a los candidatos y a las candidatas a concejales aquí de Morón, Hurlingham y Ituzaingó. Venimos charlando con todos y con todas. Y hay un tema que es ineludible, más allá de el color político o la alineación política que tengas, que es el tema de la seguridad. Todos los candidatos y las candidatas te hablan, bueno, acá una de las cuestiones a resolver es la seguridad. Ahora, cuando vos empezás a bucear del tema, ves que, bueno, hay algunos que te dicen una cosa, otros te dicen otra, digamos, pero es un tema que no se puede eludir. Todos lo hablan, digamos, todos lo plantean y es un tema de la seguridad. Haciendo alusión a los hechos policiales que pasan en la calle. Exactamente. cuando empezás a bucear, digamos, un poco más, hay algunos que sí te, digamos, te plantean abordar la cuestión de un costado más social, si se quiere, y otros, digamos, estrictamente desde lo punitivo, desde lo policial y demás. Pero vamos a escuchar en un rato la palabra de Correpi, porque en esta situación, digamos, que se da en este marco, digamos, donde todos los candidatos hablan de la inseguridad, se dispusieron, digamos, una serie de operativos en lo que comúnmente se habla de la triple frontera, digamos, y vos pensás en la triple frontera y pensás Argentina, Paraguay, Bolivia. Bueno, no, en este caso no. Brasil, en realidad. En este caso, cuando hablamos de la triple frontera, estamos hablando de Morón, Merlo, Moreno. Y operativos policiales para esos lugares. Pero geográficamente, tal como existe en el norte del país, hay un punto en el que vos das un pasito, estás en Morón, claro. Estás un pasito, estás en Merlo, y estás un pasito, estás en Ituzaingó. ¿Eso existe geográficamente o, la verdad que, o es simbólico, digamos, no, el nombre? Me parece que es una cuestión simbólica, okay. Desde ese lado, digamos. Pero en algún en esta cosa de desplegar fuerzas y de cómo, digamos, esas fuerzas están desplegadas, cada vez hay más policías en la calle. Así que algunas de las cosas que vamos a escuchar en un rato nada más es, bueno, ¿qué produce también que haya policías en la calle? Insaurralde, es que estuvo hoy en la cancha, uh-huh, de Deportivo Morón, es tan simpático que ya me rompe la pelota. De tan simpático que es. Hasta hace un tiempo había, cada vez que nos sentábamos a comer acá en Noi, que solemos hacerlo los viernes cuando nos vamos del programa, había un gran cartel de Ramiro Tagliaferro que nos, sí, miraba a comer. Sí. Ahora ya no, me parece que ya no está el cartel. No, está, sí, lo han cambiado. Es otro, es un cartel. Lo han cambiado. Sigue estando mirando Tagliaferro. Que va con masa. Eso, Ramiro, exactamente. ¿Vas a hablar con Ramiro Tagliaferro? Ya charlamos con él. ¿Qué tal? Me muero de curiosidad. Simpático. Okay. Ya me dijiste todo. Pero de todas maneras, digamos, algunas frases, digamos, por ejemplo, que nos dijo es: las ideologías están pasadas de moda. ¿Quiere hacer un metrobús en Irigoyen? Acá hay que poner, ojo, más seguridad. Cuidado. Hacen falta más cámaras, hacen falta más policías. Por ahí va. No hace falta más trabajo, más hospitales, más escuela, mejores, mirá, sueldos. Charlamos con él, debe haber sido uno de los candidatos con los que más charlamos. Debemos haber charlado como 40 minutos. En los 40 minutos no nombró todo eso. Capaz me parece, no, que también eso es como... Es un síntoma de... Es un síntoma, de digamos, que va la cosa, me, ¿no? Me parece. Me parece que por ahí va, digamos. Si en 40 minutos no haces mención a todo eso y cuando te preguntan sobre las propuestas, arrancás por la seguridad, por la inseguridad, y hablas de poner cámaras, de esto, lo otro, del tigre que tiene los drones y las cámaras y esto y lo otro. Y bueno, y me parece que por ahí, digamos, está hablando un poco a las claras de lo que intenta o lo que quiere hacer, me parece, ¿no? En un ratito vamos a desarrollar todo esto que nos contaba Facu. Esto es Down. La banda de Phil Anselmo, que fuera cantante de Pantera. Después pegadito Rush, faltan 15 para las 11 de la noche. Salud, Salud, viejo. Estamos escuchando Otro Día Perfecto a través de FM en Tránsito en 93.9. Down, haciendo Stone the Crow. Yeah. Esto es Rush desde Counterparts, un disco del 93. Check it out. Somos Otro Día Perfecto, podés escucharnos a través de FM en Tránsito en 93.9, a través de otrodiaperfecto.com.ar, haciendo play en la ventanita que dice Escucha FM en Tránsito, o si no, directamente a través de fmentránsito.org.ar. Podés encontrarnos en Twitter a través del @deperradio, nos encontrás en Facebook, simplemente poné en el buscador Otro Día Perfecto. Dicho esto, y a 4 minutos para las 11 de la noche, hacemos una tandita cortita, cortita, dale. Pronto llamarán a esa puerta y te dirán que salgas. Te propongo. Habrá un hombre que te superará jerárquicamente. Disfrutar de una mañana. Te dirá que estás haciendo del mundo un sitio más seguro. Caminando de mi mano. Y después te dirá que tienes que soltarme. Una flor en tu ventana. La razón por la que me soltarán es la misma por la que tú crees que me van a condenar. Te propongo. Que me quieras. Otro día perfecto. Whatever you want. Viernes, 22 horas. Solo nosotros. I don't belong here. Podíamos hacerlo. Ya está sentado en la mesa de operaciones del estudio mayor de FM Tránsito, el estudio Nora Cortiñas, Sergio Freites, que viene también del estadio del Deportivo Morón. De la inauguración le quisieron chafar la falconeta. Hay que hacerse una remera que diga con la falconeta, ¿no? Qué falta de código, ¿no?, que hay en el mundo del fútbol. Facu. Bueno, un poco habíamos adelantado de qué íbamos a hablar. Vamos a hablar de esta llamada inseguridad y lo que producen las medidas que se toman al respecto. En este caso es una medida de la provincia de Buenos Aires sobre cómo lo que se llama atacar al delito en la zona oeste. Cuando hablamos de la zona oeste, en este caso, esta semana se anunció un plan de, entre comillas, seguridad en los distritos de Morón, Merlo y Moreno. Y en este sentido era desplegar justamente fuerzas de la policía bonaerense. Específicamente en esos sectores, teniendo en cuenta que por ahí puede haber cierto corredor de lo que se llama el delito. Bueno. El tema, sobre todo esto, como comentábamos hace un rato, se da, digamos, también en un marco de elecciones en donde todos los candidatos hablan sobre la cuestión de la llamada inseguridad también. Me parece que eso también va un poco de la mano con los anuncios que se hacen en época de elecciones. Ahora, hay que tener en cuenta algunas cuestiones. ¿Qué es lo que produce? ¿Cuáles son las consecuencias de poner más policías en la calle? Es una buena pregunta, digamos, para hacernos. Porque ahora, si ya vemos que en algunos distritos está gendarmería, que además algunos distritos tienen policía municipal y además está la bonaerense, estamos hablando de una presencia de las fuerzas de seguridad muy, pero muy grande. Vale la pena escuchar la voz de María del Carmen Verdú. Ella es abogada, es integrante de la Coordinadora contra la Represión Policial e Institucional, haciendo un análisis de qué es lo que produce más policías en la calle. Lo primero que va a ocurrir si hay más policía en la calle es que va a haber más robos de automotores, ¿no es cierto? Porque lo más absurdo de ese razonamiento, pongamos policía en la calle para prevenir el delito de robo de automotor, ignora lo que es una verdad de perogrullo, que es que cada vez que se desbarata alguna de estas grandes bandas que se dedican al robo, cortado y contrabando de automotores, siempre aparece en algún lugar de la estructura y generalmente más cerca de la cabeza que de los pies, algún funcionario policial, que en realidad es el tipo de delito que solamente se puede llevar adelante de manera exitosa si tienen intervención miembros de las fuerzas de seguridad, lo que requiere de una logística, de un poder de fuego y sobre todas las cosas de garantía de impunidad en términos de poder operar a plena luz del día, como sabemos que operan los desarmaderos protegidos y regenteados por la policía, tanto en el conurbano bonaerense como en las principales ciudades de nuestro país. Yo me acuerdo de una cuestión no hace mucho tiempo, recién nombraba María del Carmen desarmaderos y demás cuestiones. Una vez, creo que si no fue el año pasado, fue el anterior, digamos, allanaron una cárcel y dentro de la cárcel encontraron un desarmadero. Como para entender, digamos, también cuál es el vínculo que se da entre la fuerza de seguridad y la promoción de los delitos, digamos, también en muchos sentidos. Y bueno, digamos, claramente, digamos, la visión, digamos, que aporta Correpi sobre cuáles son las consecuencias de tener más policías en la calle, teniendo en cuenta que muchas veces, en vez de la represión de esos delitos, en realidad son los promotores justamente de esos delitos. O promoción, represión, o atacarlo, digamos, con anterioridad, la prevención, pero en realidad, digamos, terminan siendo también como los promotores muchas veces de esos delitos. Para entender también por qué estos aparatos o estos planes, estas medidas de seguridad anunciadas, en este caso, como señalamos antes, que tiene que ver con Morón, Merlo y Moreno, una de las cosas que también explica María del Carmen Verdú es haciendo un panorama sobre cuál es la situación de las fuerzas represivas o de la represión aquí en el oeste. En general, igual que sucede a nivel de todo el país, donde si uno quiere hacer una especie de estadística de mayor incidencia de hechos de represión policial, se encuentra con que, por supuesto que hay provincias con mayor cantidad de casos que otras, pero cuando se reduce ese número a un índice relacionado con la cantidad de habitantes, aparece una línea muy pareja, casi sin diferencia en las distintas jurisdicciones provinciales. Un poco pasa lo mismo con las localidades, o sea, Lomas de Zamora, Avellaneda, Moreno o Morón podrán tener números distintos, pero reducidos a un índice por millón de habitantes, que es uno de los gráficos que elaboramos en nuestro archivo. Encontramos que hay cierta paridad que tiene que ver con la necesidad concreta de ejercer el control social a través de la política represiva de los distintos gobiernos, independientemente del color político que están unos u otros, y no con una particularidad de una zona específica. Lo que sí vemos, en términos generales, es que, por supuesto, como Moreno concretamente, o Morón, por características propias de la zona y por además en la enorme cantidad de población de esos dos distritos, presentan números muy impactantes. Bueno, cuestiones como para tener en cuenta, a veces, qué son las cosas que suceden cuando pedimos más policías o cuando se piden más policías o que se quieren implementar más policías. Y si quieren tener algún hecho concreto, una historia concreta de cuál es el resultado de pedir más policías, si tienen una compu a mano, entren a cualquier buscador y escriban Luciano Arruga. El tipo es puertorriqueño, fue guitarrista de Drive-In, es guitarrista de Mars Volta y saca de a 3, 4 y hasta 5 discos solistas por año. Omar Rodríguez López. Este es uno de los que sacó en 2009. Omar Rodríguez López, sonando en ODP. Vamos hasta medianoche, estamos en 93.9 en FM en Tránsito, transmitiendo desde la ciudad de Castelar. Intentamos ponerle un poquitito de rock. Nos sale bastante bien, ¿no, Freddy? Bastante bien. Tenemos nuestros días, pero nos sale bastante bien. En un ratito más, Facu Acuña con nosotros. En un ratito picamos algunos disquitos nuevos que han aparecido. Esto se llama Un buitre amable me picó. Llevarás Esto es Nine Inch Nails desde el Downward Spiral del 94, Burn. Antes Omar Rodríguez López desde Solar Gambling del 2009, Un buitre amable me picó. Así se llama la canción. Estamos a 12 minutos pasaditas las 11 de la noche. Todavía nos queda un buen rato de Otro Día Perfecto por FM en Tránsito aquí en 93.9. No toques el dial, no lo toques. No Otro lo Día toques. Perfecto en Twitter, @ODP Radio. Comienzo del espacio publicitario. Estás escuchando Otro Día Perfecto. En otra parte del mundo están escuchando otra cosa. Radio Arabella 92.9, Austria. Radio Arabella 92.9, die beste Musik aller Zeiten. Radio Gaúcha, Brasil. Avançando para as oitavas de final da Libertadores, já tem datas? Os times argentinos não jogarão dia 1º com certeza, nem os uruguaios, devido ao feriado do primeiro trabalho, que eles não fazem nenhuma atividade esportiva nesse dia. Azul, 99.9, Costa Rica. E assim vai terminando Albert Hammond para Directo al Corazón, para Azul 99.9. Buenas tardes, don Esteban Cubillo e Rafael Ángel Chinchilla. Desde Azul 99.9, Jive 5. Otro día perfecto. Otro día perfecto. Otra radio. Stone Gossard es una especie de prócer del grunge, uno de los fundadores de Pearl Jam, además de haber participado en Green River y en Mother Love Bone. Moonlander es su segundo disco solista. Desde allí, esta canción que te presentamos hoy. I heard it before, but it makes perfect sense. Big ideas come with a curse. His staff now aware as well of the grave expanse between pure blood and the truth. Reeking breath from the brim, dipped of late, he hasn't brushed his teeth. He dreams of a parade that he used to lead, but awakes and he knows that it's ended. The drum came before. Se llama Moonlander, el nuevo disco, el segundo solista de Stone Gossard, el guitarrista de Pearl Jam. Esta canción es King of the Yankees. Unos que son incansables y están de regreso, los Stones han editado un disco en vivo llamado Live in Hyde Park, sobre el ya histórico concierto que han dado hace pocos días en Londres. Es decir, una canción que no se suele incluir con demasiada regularidad en las listas de temas del grupo. Los Rolling Stones en vivo. Un nuevo disco en vivo, un clásico, como casi todos, ¿no? Escucha esto. Just a poor man and a rich girl. Sunnyside Park. Impecable, a los casi 70 años. Hoy cumple 70 años Mick Jagger, ¿eh? El 14 de octubre próximo se edita Lightning Balls, un adelanto de lo que será el nuevo disco de estudio de Pearl Jam. Es esta canción, ¿eh? El primer single que ya se está escuchando en la radio, Pearl Jam, sonando aquí en ODP, ¿eh? Your Manners, un adelanto del nuevo disco de Pearl Jam, para el cual falta mucho todavía, ¿eh? Recién en octubre. Se viene un supergrupo, escucha esto. Ahora hay que ver si logran tener continuidad, ¿eh? Mike Portnoy de Dream Theater, Billy Sheehan de David Lee Roth y Mr. Big, y Richie Kotzen de Poison y también de Mr. Big. Tienen nuevo disco, ¿eh? Una especie de supergrupo, The Winery Dogs se llaman. Suenan como la Mad, escuchá. De Winery Dogs, una especie de nuevo supergrupo. Van a tocar dentro de muy poco en Argentina, ¿eh? En el Teatro de Flores, así que es una especie de experiencia sobrecogedora ver tocar a Billy Sheehan en vivo, ¿eh? Te lo puedo garantizar. Picando algunos disquitos nuevos esta noche en ODP, el nuevo de Stone Gossard, guitarrista de Pearl Jam, el nuevo de los Rolling Stones, un doble en vivo de su reciente concierto en Hyde Park, más de Stone Gossard, pero en este caso dentro de Pearl Jam, un adelanto de Lightning Bolt, Mind Your Man se llama. Esto es el disco debut de The Winery Dogs, Not Hopeless. Nos quedamos con esta. Incansablemente también David Coverdale sigue adelante con Whitesnake, pero sacando discos que ya resultan menos atractivos para el público en general. Es algo que pasa como con artistas como Deep Purple, por ejemplo. Igual siempre están bien, ¿eh? Sin embargo, cada vez que aparece uno en vivo, la cosa entusiasma, porque aparecen remozadas versiones de viejos clásicos, ¿eh? Tal es el caso de Made in Britain. Igual nosotros elegimos una canción nueva para quedarnos con ella, ¿eh? El 8 de julio pasado se editó Made in Britain, el nuevo disco de Whitesnake, Whitesnake en el barrio. Quédate en FM en Tránsito, enseguida vuelve Facu Acuña, ¿eh? En el aire del 93.9, ¿eh? Yeah. FM en Tránsito 939, Castelar, Buenos Aires. Estás escuchando Otro Día Perfecto. En otra parte del mundo están escuchando otra cosa. Están escuchando otra cosa. 90.5, la emisora de la fe, República Dominicana. Y solamente Cristo puede ayudarnos a salir de este desierto. Que aunque lo veamos difícil, no. Cristo delante va y Él va rompiendo, va quitando todas las barreras. Gypsy Radio, Austria. Machaché, chachí, buquimotado. Y el Dojo Dragon. Mundo Olla Radio. Otro día perfecto. Día. Otra radio. Así las cosas, pasaditas las 11 y media de la noche, Facu Acuña de nuevo con nosotros, ¿eh? Estamos en época de pretemporada para los clubes de primera división, en realidad para todo el fútbol argentino. Estamos en época de pretemporada. Se juegan partidos que vos digas River con Cruz de no sé cuánto. Domingo con Racing, ¿eh? El domingo juegan con Racing, es cierto. Boca con Estudiantes y en un triangular que también estaba San Lorenzo. Después juegan Estudiantes y San Lorenzo. Y después tocaba el turno de Boca y San Lorenzo. Se iba a jugar en la cancha de Boca. El domingo pasado. En la cancha de San Lorenzo. En la cancha de San Lorenzo. El domingo pasado. Bueno, el tema es que uno por ahí imaginaba, bueno, domingo hay un partidito así, amistoso. Como no pasa para, nada. Como para despuntar un poco el vicio, dice, ¿no? Digamos, como para aplacar esto de que no haya fútbol. Vos dijiste, me siento en la tele. Claro. Me tomo algo. Me desperté temprano y dije, bueno, no pienso salir de la cama, hacía frío. Tipo 6, prendo la tele, digamos, miro un partidito, tranquilo. El tema es que en medio de un zapping furioso, cerca de las 2 y pico de la tarde, hay un videógrafo en un canal de noticias que dice que se suspendió el partido. Es decir, bueno, epa, ¿qué pasó? Se suspendió el partido entre San Lorenzo y Boca. ¿Por qué? Corte bueno, de luz, dije. Claro, qué sé yo, hace mucho frío, qué sé yo. Bueno, por bajas temperaturas. El tema es que el partido se había suspendido porque dos parcialidades de la barra brava de Boca se habían encontrado 3 horas antes, digamos, del partido y se habían matado a corchazos, lisa y llanamente. Hay algunas cuentas, digamos, forenses que hablan de que dispararon alrededor de 100 tiros. De hecho hubo 2 fallecidos. 2 muertos, varios heridos, una sola persona detenida hasta ese momento por portación de arma, un calibre 45, liberada a las pocas horas porque no, aparentemente no tenía nada que ver finalmente con el tiroteo entre las dos parcialidades, entre las dos sectores de la barra de Boca. O sea que a 5 días después, digamos, de lo que ha pasado, cuando hay 2 muertos, cuando hay heridos, cuando se dispararon 100 tiros, todavía no hay nadie que esté detenido. Nadie, ningún detenido. El tema es que ante esta situación uno se puede llegar a pensar, bueno, ¿cómo fue, digamos, que se llegó a este punto? Digamos, ¿por qué la policía no actuó? Y uno se podría especular, el domingo se podía especular. Bueno, a lo mejor todavía faltaba mucho tiempo para que se inicie el partido, por ahí no estaban todavía en ese lugar. Algunos más osados dicen que la policía no está armada. La policía no está armada. Al menos es lo que dice Sergio Berni en los operativos en las canchas de fútbol. Es como un actor de cine, Sergio Berni, ¿viste? En todas aparece el pibe. La cuestión es que si Sergio Berni dice que la policía no está armada, es medio difícil de explicar por qué murió un hincha de Lanús en el Estadio Único de La Plata hace poquito tiempo con un escopetazo, digamos, de un policía bonaerense que está bien, eran balas de goma, pero finalmente lo terminó matando igual. Igual, digo, no quiero llevarte la contra, Néstor, pero entiendo que es policía de la provincia. Esto que mencionás. Claro. Pero Berni maneja la federal, en realidad. Es secretario de Seguridad de la Nación, pero entiendo que maneja la federal. En definitiva, digamos, cuando se hablan de la... Sí, en definitiva la policía sí, muchas veces está armada cuando no debería. Sí, pero en cuántas oportunidades vemos que de todas maneras, digamos, a veces actúan, digamos, de la misma forma unos y otros. Ese es uno de los grandes problemas, digamos, también. ¿Por qué en algunos lugares se pueden entrar banderas y en algunas canchas, por ejemplo, se pueden entrar banderas y en otras no, por ejemplo? Pero bueno, más allá de esto, podríamos especular sobre todas estas cuestiones. Bueno, a ver, no estaba la policía. Faltaban 3 horas para el partido, todavía no había llegado. El tema es que ya a simple vista se veía que, bueno, acá hay cámaras. En ese sector, finalmente, donde se terminaron tiroteando, había cámaras. Entonces, bueno, hay que ver las filmaciones. Las filmaciones se conocieron en el día de hoy. Las filmaciones se muestran, unas filmaciones de la policía federal, mostrando 40 minutos antes de que finalmente, digamos, exista el tiroteo, cómo un grupo de 50 personas tenían en sus manos, digamos, las armas, cómo llegaba un coche y se veía que ese coche sacaban algo, no se ve qué sacan. Se puede especular con que sean armas, digamos, las que sacaban. Se ven cómo personas cargan sus armas, cómo se van organizando para recibir al otro grupo que iba a pasar por ahí, 40 minutos más tarde. El tema de todo esto es que en medio de este grupo muy importante de gente se ve cómo pasa un celular de gendarmería al lado y no pasa nada. Se ve cómo pasa un camioncito celular de la Policía Federal y no pasa nada. Se ve como a una cuadra de distancia estaba la Policía Federal y no pasa nada. Otro dato también a tener en cuenta es que la otra parcialidad de las que se enfrentaron estaba a 5 cuadras de distancia donde estaba esta que estaba filmando la Policía Federal. En ese otro lugar, la Policía Federal no estaba tomando imágenes. ¿Por qué? Porque había cámaras de la Metropolitana. Oh, casualidad, las cámaras de la Metropolitana estaban enfocando para otro lado, cuando esos muchachos estaban ahí. Es muy difícil, digamos, explicar, digamos, que pueda suceder todo esto sin una complicidad mínima de la policía cuando vemos que está en ese lugar, que ve lo que ve y que no actúa de ninguna manera, bajo ninguna circunstancia, incluso previo a que finalmente se lleve a cabo el tiroteo. Después de que se lleva tampoco, no se lleva a nadie preso. A raíz de esto, esta semana estuvimos charlando con Liliana Suárez, que es la presidenta de Salvemos al Fútbol, justamente sobre las medidas que se toman, porque parece que una de las medidas para detener, digamos, todo este tipo de violencia, digamos, que se da en las canchas, es decir, bueno, a ver, que no vaya la parcialidad visitante, algo que no va a suceder en todo el torneo. Pero que en definitiva una de las cosas que nos explicaba Liliana Suárez era que en verdad no se toma ningún tipo de medida contra los barras. Como dijo bien Bernie, no fue dentro de la cancha. O sea, las medidas pareciera que las toman para dentro de la cancha y no para los alrededores. ¿Cierto? O sea, acá hay cosas que están muy mal diseñadas o después que nos quieren dar explicaciones que no son coherentes. La verdad que todos se quieren, son Poncio Pilato, todos se quieren lavar las manos cuando ocurren estos hechos. Tanto Angelici como Berni, como todos los demás. Hay responsabilidades y se tienen que hacer cargo. El disco debut del Indio, el más lindo, el primero, ¿eh? Discúlpenme que les diga. El Indio que agregó más localidades a la venta porque cambió de lugar. Ahora tocan en un hipódromo para 110.000 personas. Increíble. Igual, si sos el número 110.000, no escuchás un carajo, no ves un porongo. Perdón, por el... Hace 2 shows, Indio. Yo sé que está grande, pero vale. Mirá los Rolling Stones. Dale. Tocado ves, no te cuenta nada, malo. No te cuenta nada. El Indio, sonando lo de pie. Hace mucho que no poníamos el Indio, ¿eh? Un tema tremendo del primer disco, tremendo. Puertas siguen encerrojadas. todos los viernes a las 10 de la noche apuntamos directo a tus sentidos. He venido a morir en la Argentina, pero dejar para los tiempos el signo de la paz de los argentinos. Otro día perfecto. Este viejo adversario. Los viernes a las 10 de la noche. Pide un amigo. ¿Pero cómo te metiste de nuevo con esto de la merluza? Otro día perfecto. Ya sé lo que pasa con vos. Aún sobreviviendo entre los restos del naufragio. Tenía que olvidar y así te apareces. ¿Sabés cuánta muñeca fallada que probé? Otro día perfecto. Solo nosotros podíamos hacerlo. La escuché por primera vez por Love and Rockets pensando que era la versión original. Sin embargo, tuve que retroceder unos cuantos años para enterarme de que Ball of Confusion era de los Temptations. Unas cuantas versiones, ¿eh? Y nos vamos a quedar con una de una canción clásica del rock, sin duda, ¿eh? Esta es la versión original de los Temptations del año 1970. Escucha cómo suena. La versión original del año 1970 no apareció en ningún álbum, ¿eh? Fue un single que después pudo encontrarse en algunos compilados. The Temptations y la versión original de Ball of Confusion. Estos son de Nueva York, se llaman Anthrax y tienen una versión bastante corrosiva, ¿eh?, de este clásico de los Temptations. People moving out, people moving in, why? Because of the color of the skin. Run, run, run, but you sure can't hide. An eye for an eye, a tooth for a tooth. Vote for me and I'll set you free. Rap on. Well, the only person talking about love, our brother, is a preacher. And it seems nobody's interested in learning but the teacher. Segregation, termination, demonstration, integration, aggravation, humiliation, obligation to our nation. All of your things. La cuestión es que la canción es de los Temptations. Arrancábamos con la versión original, ¿eh? Estos son los chicos de Anthrax desde un compilado que se llama Return of the Killer Ace del 99, haciendo su particular versión de este clásico del año 1970. ¿Tenías a los Duran Duran tan rockeros? Esto es Duran Duran, ¿eh? Duran Duran desde Thank You, su disco de covers del 95, tienen esta versión. Demonstration, integration, aggravation, obligation to the nation. For the future, for the future, the virtual is today. For the future, for the future, the virtual is today. Duran Duran desde Thank You del 95, la tercera de las versiones de Ball of Confusion que estamos escuchando. Saltamos el charco, pero el charco de allá, ¿eh? Saltamos de Inglaterra a Estados Unidos. se llaman Tesla, de un disco del 2007 que se llama Real to Real, tienen su versión de este clásico de las Plantations, ¿eh? People moving out, people moving in, why? Because of the color of the skin. Run, run, run, but you sure can't hide. An eye for an eye, a tooth for a tooth, both for me, and I set you free. Rap on, brother, rap on. Well, the only person talking about love, our brother, is a preacher. And it seems nobody's interested in learning but the teacher. Segregation, determination, demonstration, integration, aggravation, humiliation, obligation to our nation, all of confusion. Damas, caballeros, niños, cinco versiones de Ball of Confusion, el clásico de los Temptations del año 1970. Primero los Temptations, los auténticos, los primeros, ¿eh? Luego Anthrax, luego Duran Duran, esto es Tesla. Nos quedamos con esta, que creo que es la más famosa, ¿eh? Yo pensé hasta que era de ellos esta canción, ¿eh? Del disco debut de Love on Rockets del 85, ¿eh? Esto es Love of Confusion. People moving out, people moving in, why? Because of the color of the skin. Run, run, run, but you just can't hide. An eye for an eye, a tooth for a tooth. Vote for me and I'll set you free. yesterday. Hey, hey, all of confusion. That's what the world is today. Hey, hey, hey, hey, hey, hey, hey, hey. ¿Qué pasó con Moreau, Jane? No podía ayudarnos con Henry. ¿Y entonces la lanzaste al vacío? No la lancé. ¡La lanzaste al vacío! ¡Ella no era la misión, Jane! La misión era rastrear el expediente para llegar a Hendrix, que ahora está suelto. Otro día perfecto. Damas, caballeros, niños, ni siquiera podemos decir sí. ¿Te da para eso este tema, Fred? Ni siquiera podemos decir 2 minutos para medianoche porque quedan apenas 10 segundos para medianoche. 8, 7, 6. El auténtico 5, Coco de Galileo, ¿no? 3, 2, mirá si fuera año nuevo. 1, 0. Tendría que estar sonando la sirena. Exactamente las 12 de la noche. Así se va el programa número 16 del ciclo del 2013 de Otro Día Perfecto, que tuvo un impasse de 3 años, ¿no? 3 añitos. Sí, por razones que no vienen al caso mencionar ahora. Pero lo cierto es que estamos muy contentos de estar de nuevo en FM Tránsito. Aprovechamos como todos los viernes para agradecerle a toda la cooperativa por la generosidad que tienen de permitirnos hacer el programa. Le agradecemos a Bruno Dulbeco, una especie de monje negro de este programa, una especie de titiritero que hace que todo funcione más o menos razonablemente bien. Titiritero, lo dije bien, ¿se entendió, boludo? De Godfather es. De Godfather también, sí, sí. Sergio Freites en la puesta en el aire, en el 60% del programa de hoy. Estuvo el operador de apellido ilustre, Federico Cervantes, con nosotros, a quien le agradecemos desde ya. Mateo Crespo no estuvo con nosotros, nuestro habitual compañero aquí en el programa. Estuvo abocado a lo que fue la inauguración del Estadio del Deportivo Morón. Así es. Alejandro Basilev, una especie de hombre invisible. Le mandamos un abrazo grande. Y seguramente va a estar con nosotros en agosto. Se va a hacer una escapadita. La verdad que un poquito lo extrañamos. Y Facu, como siempre, un soldado Casi, creo que conmigo es el que más veces vino. Un placer, ¿no? Como siempre. Nosotros nos encontramos el próximo viernes, Dios mediante, como diría el Papa Francisco, a eso de las 10 de la noche. Dale, che. Mezclamos a Michael Jackson con Genesis. Y nos vamos con el mashup nuestro de cada viernes a la noche, ¿eh? Gracias a todos por todo. Goody two shoes. Ready by booze time again. Michael y Genesis, ¿eh? Laburo de artistas, viejo, ¿eh? Quédate escuchando FM en Tránsito. Se viene ahora palabra con Pablo Pandolfo. Me acordé, ¿viste? Estuve bien. El mashup se llama Beat of Confusion. Chau. Tonight, my generation will be right. the start. Black cats and voodoo dolls. I feel a premonition that God's gonna make me fall. She said to new sensations, new kicks in the candlelight. She's got a new addiction for every day and night. Make her take her clothes off and go dancing in the rain. You make her live a crazy life and take away her pain. In your city, in a fucking cheap hotel. Took my heart and she took my money. Must sip me a sipping pill. Never drink so wanna mix you with a French champagne. Now once you've had a taste of her, you'll never be the same. She'll make you go insane. Se llaman Mr. Irish Bastard, La Vida Loca, un clásico. ¿Está bien que digamos que es un clásico? De Ricky Martin. Antes Lucifer desde Kings of Rock, Desolate City. 26 minutos pasaron de las 11 de la noche. Estamos llegando a la última media hora de la edición número 15 de Otro Día Perfecto por En Tránsito. Tomá. Los viernes a las 10 de la noche. Apuntamos directo a tus sentidos. ¿Qué cobro? Otro día perfecto. ¿Cobro penal? Música para especies. ¿Cobro penal? Y algunas palabras malditas. ¿Qué cobras? Otro día perfecto. ¿Qué cobras, referí la reputísima madre que te parió? ¿Qué cobras, ciego de mierda, culo roto? Porque alguien tenía que hacerlo. ¡Referí la recalcada concha de tu madre! Es el octavo disco de estudio de una de las bandas de metal más importantes de la historia, a la altura de las más influyentes de todos los tiempos. Se editó en 2003, es uno de los 13 discos de hace 10 años que repasamos en ODP. Se trata de Sign Anger, de Metallica. La banda venía con quilombos, habían rajado al bajista Jason Newsted y luego de intensas búsquedas aún no habían encontrado un sustituto. Todo en medio de demoradas sesiones de grabación debido a la internación de James Hetfield por problemas con el alcohol. Saint Anger es un disco que muestra un cambio radical en el sonido de la banda. Todo suena más crudo, casi no hay solos de guitarra. La batería tiene un sonido más seco y menos producido, dándole un toque más moderno y actual, pero haciéndolo epicentro de muchas críticas del fan fundamentalista. Estamos repasando Saint Anger de Metallica, un disco que se editó hace 10 años, en 2003. Si bien en la formación del disco se incluye a Robert Trujillo, lo cierto es que él no formaba parte de la banda al momento de grabar, ¿eh? Esto se llama Frantic. Esto es Otro Día Perfecto. Estamos metiéndonos en el retorcido mundo de Saint Anger, uno de los 13 discos de hace 10 años que estamos repasando a lo largo del 2013. Saint Anger fue editado el 5 de junio de 2003, hace 10 años ya. Producido por Bob Rock, la formación muestra a los tres de siempre, es decir, Hetfield, Hammett y Ulrich, más la inclusión en los créditos del bajista Robert Trujillo, que sin embargo no participa en la grabación del disco. Saint Anger tiene 11 canciones, Frantic, Saint Anger, Some Kind of Monster, que es la que estamos escuchando, Dirty Window, Invisible Cave, My World, Shoot Me Again, Fit Amber, Unnamed Feeling, Purify y All Within My Hand. En Otro Día Perfecto estamos repasando uno de los 13 discos de hace 10 años. Le tocó el turno a Metallica, el primer disco sin Jason Newsted. El año era el 2003. Esta canción también después le dio nombre a un documental que se llama Some Kind of Monster, del cual me parece que Mateo en algún momento habló o hablará. Ya veremos cuándo. Metallica sonando en ODP. Son exactamente las 11:30 de la noche, ¿eh? Todavía nos quedan bastantes canciones. Vamos a meter con force el ABC del grunge. Repaso muy rapidito de un estilo que cambió la historia, ¿eh? Pero esto es otra historia, justamente, ¿eh? Metallica desde Saint Anger, Some Kind of Monsters. Trust. These are the boots that kick you around. This is the tongue that speaks on the inside. These are the ears that ring with hate. This is the face that'll never change. This is the fist that grinds you down. This is the voice of silence no more. Circles run. This is the beating you'll never know. These are the lips that taste no freedom. This is the feel that's not so safe. This is the face you'll never change. This is the God that ain't so pure. This is the God that is not pure. This is the voice of silence no more. Saint Anger, el octavo disco en la carrera del Cuarteto de San Francisco, está siendo repasado esta noche en ODP aquí por FM Tránsito. El diseño de tapa del disco corrió por cuenta de un viejo conocido del grupo que ya había trabajado con ellos en Unjustice for All. Se trata de Brian Schroeder, conocido como Pushhead, que además de dedicarse al diseño es cantante de una banda que se llama Septic Death, así se pronuncia, desde Sign Anger, esto es My World. El sonido del disco era absolutamente novedoso para lo que la banda venía haciendo hasta entonces. Se lo definió así: Sign Anger le da una patada en el culo al nu metal y lo manda de vuelta al colegio. Somos Otro Día Perfecto. Podés escucharnos a través de FM en Tránsito en 93.9, ingresando a nuestro blog, que es otrodiaperfecto.com.ar. Otra alternativa es el blog de la radio, que es fmtránsito.org.ar. Te invitamos a seguirnos en Twitter a través de @deperradio o nos buscas en Facebook como Otro Día Perfecto. Y con esta nos quedamos, mis amigos, ¿eh? Desde el octavo disco de estudio de Metallica, repasamos en apretada síntesis la retorcida vida de Sign Anger, uno de los 13 discos de hace 10 años en los cuales iremos sumergiéndonos a lo largo de lo que queda del 2013. Metallica sonando en ODP. Desde Sign Anger. Una canción tremenda, por donde la escuches, ¿eh? La que le da nombre al disco, ¿eh? Flush it out! Otro día perfecto en blog. Otrodiaperfecto.co.ar. Estás escuchando Otro Día Perfecto. En otra parte del mundo están escuchando otra cosa. Están escuchando otra cosa. Alajam FM 93.3, Bahrein. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. Radio Cocué Potí 97.9, Paraguay. Paloma areño mi ajata cero mayo. Green Wave 107.4, Georgia. Blue does everything I've never seen before. Otro día perfecto. Otra radio. Una mezcla que revolucionó la música de los 90, una especie de crossover entre el hard rock, el heavy metal y cositas de pop y glam también. Cortito y al pie, ¿eh? El ABC del grunge en Otro Día Perfecto. Algunas de las bandas alternativas de los 80, como Sonic Youth, Pixies o Dinosaur Jr., son consideradas de mucha influencia para lo que vendría en los 90. Algunos de los artistas más prominentes de la movida provenían del estado de Washington, más específicamente de la zona de Seattle. Es por eso que esa ciudad está fuertemente asociada con el grunge, a pesar de que hubo bandas importantes que no eran de allí, ¿eh? Luego de tantos años, es posible ver en perspectiva y determinar cuáles fueron los artistas que parieron el estilo, cuáles lo desarrollaron y lo hicieron masivo, y cuáles lo han traído hasta aquí. Entre los primeros, indudablemente, Green River, Soundgarden y Melvins. La posterior separación de Green River terminó dando vida a Mudhoney y Mother Love Bone. Y la muerte de Andrew Wood, cantante de Mother Love Bone, terminó dando vida a Temple of the Dog. Y así nacía el estilo, ¿eh? Soundgarden haciendo Loud Love desde Louder Than Love del 90. Estamos repasando en apretada síntesis una especie de ABC de un estilo que indudablemente marcó un antes y un después en la historia de la música contemporánea, tan a la altura del punk, por lo menos en cuestiones de importancia. Soundgarden sonando desde Louder Than Love, Loud Love, un clásico para los fundamentalistas de Soundgarden, no es una de las canciones más masivas del grupo. Es imposible extendernos en un árbol genealógico completo, aunque indudablemente los cuatro pilares donde se terminó asentando el movimiento fueron Soundgarden, Alice in Chains, Pearl Jam y Nirvana. Sin embargo, estos tipos fueron casi fundacionales, ¿eh? Se llamaron Mother Love Bone. Esta canción es Capricorn Sister. Hacer un juego caprichoso y arbitrario para elegir media docena de discos fundamentales de grunge y otras bandas a las cuales hincarle el diente si tenés curiosidad no es tan difícil, ¿eh? Una canción que embanderó a toda una generación, ¿eh? El disco era Nevermind, el segundo disco de estudio de Nirvana. El primero había sido Bleach. Un repaso veloz por las 4, 5, 6 cositas más importantes del grunge. Nirvana haciendo Smell Like Teen Spirit. Discos fundamentales del estilo: April de Mother Love Bone, Ten de Pearl Jam, Nevermind de Nirvana, Super Unknown de Soundgarden, Dirt de Alice in Chains, Temple of the Dog de Temple of the Dog, Core de Stone Temple Pilot y algunos otros, pero la idea es hacer un resumen, una especie de repaso veloz acerca de las columnas sobre las cuales se basó y se desarrolló el grunge. Te debes acordar de esta canción del primer disco de Pearl Jam. Un disco que nunca pudieron igualar. Como le ha pasado a otros artistas, ¿eh? En el ABC del grunge, Alive. Your daddy was nothing but a while we're sitting home alone at age 13. Your real daddy was dying. Sorry you didn't see him, but I'm glad we talked. Oh, algunas otras bandas de interés para la movida, además de las que ya mencionamos: Melvins, Mudhoney, Screaming Trees, Green River o Mud Season, por mencionar algunas. De los cuatro grupos considerados pilares de la movida, es decir, Soundgarden, Alice in Chains, Pearl Jam y Nirvana, los tres primeros siguen en actividad. Soundgarden se reunió el año pasado y editó King Animal, un nuevo disco. Alice in Chains está editando, o editó hace muy poquito, The Devil Put Dinosaur Here, su segundo disco sin el fallecido Lane Staley. Pearl Jam sigue sin detenerse, girando y girando, a pesar de que Backspacer es su último disco de estudio. Ya data de 2009, dentro de muy poquito se edita el nuevo disco de Pearl Jam. En apretada síntesis entonces, el ABC del grunge en otro día perfecto. Nos quedamos con esta, a 10 minutos para medianoche. The Facelift, el primer disco de Alice in Chains. Mientras nos empezamos a ir, hace un frío de cagarse, amigo. Esto es Sea of Sorrow. Call off the train. Nuestra misión es Hendrix. Somos su único obstáculo. Nada se debe dejar a la suerte. Toda persona relacionada con este hombre es considerada una fuente con información valiosa sobre el objetivo. Nadie debe saber que seguimos activos. Si perdemos a Hendrix, lo perdemos para siempre. ¿Y cuál es el plan? Wistrom recibirá los códigos de Moreau en 36 horas. No podemos dejar que los códigos salgan del hotel, pero necesitamos que Wistrom nos lleve hasta Hendrix. Solo lo hará si tiene los códigos. O si cree que los tiene. Nuestro objetivo es interceptar la venta, reemplazar los códigos con otros falsos y seguir a Wistrom hasta Hendrix. Será sencillo, robaremos los códigos, los reemplazaremos con otros. Jane, suplantarás a Moreau, le venderás los códigos a Wistrom y misión cumplida. ¿Y cómo sugieres que le quitemos los códigos a Moreau? Lo eliminamos. Otro día perfecto. Cuatro minutitos para medianoche, nos empezamos a ir, damas, caballeros, niños. Ya cerrando la computadora, cesando la actividad en Twitter. Viste que el Twitter, en la columnita, si entras por la web de Twitter, ¿no? Si no tenés un cliente y entras por la web, te recomienda seguir algunos. No estás siguiendo. ¿A quién estás siguiendo vos? A quien no estoy siguiendo y me está siendo recomendado seguir. Gustavo Olmedo. ¿Qué hago, Bru? ¿Lo sigo o no? ¿Le pone más onda que a la radio, al Twitter, Olmedo, o más o menos? No lo escuché en radio. Dalma Maradona. Sí, seguilo. No, no me animo. Boca Juniors oficial. Eso sí, boludo. ¿No? No. Bueno, Bruno dice que no. Dos más, ¿sí? Juan Ferrari. ¿Quién es? Bru. Sí, Juan Ferrari, sí. Vos no sabés quién es, pero ellos sí saben quién es. Es un productor de otra empresa de medios distinta a esta. Otro eterno. Y por último, Florencio Randazzo ni en pedo, ¿no? Choco. ¿Cuál es el último Twitter de Florencio Randazzo? ¿Qué dice? A ver. No sé porque no lo estoy siguiendo, boludo. Ah, bueno. No lo quiero seguir. Y el último, a ver, Diego Azúcar y no. Juan Cabandía menos. FM en Tránsito. No estoy siguiendo FM en Tránsito. ¿Qué hago? ¿Sigo o no sigo? Sí, sí, ¿eh? No seas malo vos. Bueno, seguir. Y uno más, uno más. El Papa Francisco, no, bueno. No, el Papa no, señor. Al Papa no, hasta aquí llegamos. Bueno, ya agregué dos o tres. Soy seguidor de dos o tres personajes más. No deberían aceptarte en el Twitter del Papa a vos. A mí no. Deberían rebotarte de una. Llegamos hasta aquí, mis amigos, exactamente 2 minutos para medianoche, como diría Bruce Dickinson. Queremos agradecerles a todos los que hacen posible que este programa salga al aire todos los viernes, aunque suene a una frase hecha. Le agradecemos mucho a Sergio Freites, que está en la puesta en el aire todavía, que lo encontramos en medio de una pelea de box y lo tuvimos que sentar a las 10 de la noche a operar. Bruno Dulbeco, con los pocos cartuchos que le quedan un viernes a esta hora, se viene hasta acá y nos produce y nos ayuda y hace que seamos mejores personas frente al micrófono. Facundo Acuña se fue rápidamente. Yo, sí, se retiró. Pero bueno, le agradecemos, por supuesto. Mateo Crespo está aquí con nosotros también. Muchas gracias. Le mandamos un saludo al árabe. Yo tuve una idea genial. Y Bruno me la desactivó al toque, boludo. Nunca se concretó. No, claro. No, la idea genial. Me lo cruzo al árabe y digo. Me dice, toco en el Tuyaingo. Le digo, 12:30 el viernes. Le digo, boludo, perfecto. ¿A dónde? 12, acá en Sufriategui, no sé cuánto. ¿En el Old Cerquita, Rotten? Muy cerquita, sí. No. Sufriategui al 400, no me acuerdo el nombre. Ah, Canata Bar. Exactamente. Sí. Y le digo a Bruno, salimos del programa, nos vamos a Canata Bar, 12:30, toca Naranjo, bla, bla, bla. Y me dicen, hoy es el cumpleaños de Agustín. Pisano, le mandamos un gran abrazo. Así que bueno, no vamos a poder ir a ver al árabe, le mandamos un beso al árabe. Y por supuesto, un abrazo grande a mi querido amigo Agustín. Particularmente hoy, porque estamos a escasos 15 segundos de que sea 20 de julio. Y escasos 2 grados de estar bajo cero. Sí, y para muchos es importante festejar el 20 de julio como el Día del Amigo. Así que un saludo para todos los que hacemos Otro Día Perfecto. Le mandamos un abrazo grande también a Alejandro Basilev, que está como Walt Disney en estado un poco más avanzado. Está siendo descongelado. Ah, pensé que decías dibujado. No, está siendo descongelado. Walt Disney ya está congelado para siempre. Sí, está frisado. Alejandro Basilev en este momento está siendo descongelado y tenemos fundadas esperanzas de que va a estar con nosotros a partir del mes de agosto. Va a volver. Basta, nos dicen desde el otro lado del vidrio. Así que, señores, el mashup nuestro de cada día. Quédense en Abra Palabra, Miguel Vilanova, Botafogo, entrevistado por Inti Raimi. Gracias por todo. Mezclamos Queen y David Bowie para irnos, ¿eh? Así se va el programa número 15 del ciclo 2013 de Otro Día Perfecto. Gracias a la cooperativa, que es muy generosa por permitirnos salir al aire todavía, ¿eh? Salud, viejo. Terror of knowing what this world is about. Watching some good friends screaming, let me out. Pray tomorrow gets me higher. I should run people, people on streets. Coming up with love, but it's so slashed and torn.